días por nuestras malas actitudes. Volvemos al calvario. Para que sigan alabando. Ese es el enemigo de los que muchos esperaban. El enemigo y sin pedir nuestra carrera. Pero no pudo y no pudimos morir. Y ahora no pudimos y no hace guarda. Ese es el enemigo de los que muchos esperaban. El enemigo y sin pedir nuestra carrera. Pero no pudo y no nos fuimos morir. Y ahora a mi pinche luz. Hombre de candela. Thank you. Sube el volumen, ah, desde Puerto Rico. DJ Chris, escúchate esto. Esto es dedicado para muchos que dicen que mi música no pare. Han querido mi música parar. Y me pregunto por qué, por qué, por qué. Y una voz es el cielo, me grita y me dice que mi música no pare. Vamos a ver si es verdad. Los cristianos representan aquí a Jesucristo. Con las manos arriba, todo el mundo en señal de victoria. Sube el volumen sin que las bocinas exploten. Súbelo al máximo. Que se escuche de Chile a México. Eso es el nuevo sonido que se vive en los latinos. Demasiado de fino, 100% hecho en Puerto Rico. Música con el flow urbano. Manny Montes y el soprano. Welcome to Music DJ. A la music no le replay. Aquí se goza por ley. Va a dedicar a el rey. Welcome to Music DJ. A la music no le replay. Jesucristo. Han querido mi música parar. Y me pregunto por qué, por qué, por qué. Y una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música no pare. DJ Chris. Que música no pare, no pare. Ajá, ajá. Manny Montes, Manny Montes. Que mi música no pare, no pare. El escenario, el escenario. Esto está fuera en verso. Desde Puerto Rico. DJ Chris, con las manos arriba, todo el mundo señal de victoria. Que mi música no pare. Representando el señor de señores. DJ Si tú estás agradecido, que mi música no pare.